Más de 20 años, llevando su música por todos los rincones de México y los Estados Unidos. Cosechando siempre éxito. Se ha llegado el momento de disfrutar la música del siempre imitado, más nunca igualado, el Pega Pega Pegaso. El Pega Pega Pegaso. El Pega Pega Pegaso. PM.